El otro tema que me parece muy importante remarcarlo es que las amenazas no solamente fueron para quienes estábamos ahí, sino que fueron contra todos aquellos que se atrevan a confrontar con Lewis. O sea, Lewis, como bien dijo Luis recién, pasó a ser el Jabrán de este tiempo. Nadie lo conocía. Hoy sabemos que Lewis tiene una pista de aterrizaje más grande que el Aeroparque, en una estancia que está a la misma altura, pero sobre el Atlántico, en Sierra Grande, y que está a 400 metros del mar, y desde el cual puede abastecer la base inglesa de la OTAN en nuestras Islas Malvinas. Esto es lo más indignante que significa saber de que ellos tienen un plan. No es Lewis, es un plan superior. Nosotros no estamos luchando por nuestra soberanía por la estancia de Lewis. Estamos luchando por la soberanía de la patria y de la Patagonia, para que siga siendo Argentina, porque quiere ser arrebatada, y en esto sabemos todo lo que podríamos relatar, ¿no es cierto, Julio?, con respecto a todas las operaciones que hoy están encima. Hoy sabemos que Lewis no es Lewis. Lewis es el dueño de la política, de la justicia y de las prebendas de todo aquello que habita la provincia. Por eso Arabella Carreras es la principal responsable de esta situación, y hay que apuntarle a aquello que tiene capacidad de poder tomar decisiones, que si no las vamos a tomar desde Nación, que indudablemente tiene que ser que no puede haber ningún extranjero que tenga propiedades a menos de 100 kilómetros de la frontera argentina. Si esto no es así, es que estamos cediendo soberanía, y por eso creo que este mensaje se lo tenemos que transmitir a los más jóvenes.